Chao, no sé. ¿Recordáis que el domingo pasado el Señor hizo algo muy, muy especial? Tuvimos la cena del Señor y hablamos sobre iniciamos el tema del amor entre hermanos. Y el Señor nos habló de perdón, de amor, de reconciliación, que no podía haber relaciones rotas entre hermanos, que eso absolutamente no es de Dios. Que cuando uno tiene una relación rota con alguien, automáticamente, aunque uno no lo crea, su relación con Dios también está bloqueada en ese momento hasta que soluciones el problema con la persona. Y muchas veces los hijos de Dios caminamos en la vida espiritual y nos creamos nuestras propias doctrinas o maneras de pensar y hacemos algo mal, pero pensamos que podemos seguir adelante fallando en ese algo, porque al final Dios es muy bueno y nos va a perdonar, ¿cierto? Pero estábamos leyendo la palabra misma, y lo que amamos en esta iglesia es la palabra. Las personas nos podemos equivocar, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la misma ayer y hoy, porque el Señor no cambia. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios limpia. La palabra de Dios revela. Entonces la palabra de Dios no es como la palabra de cualquiera de nosotros. La palabra de nosotros puede ser variable, pero la palabra de Dios es perfecta. No. Él no se equivoca. Cuando Él nos dice algo, mira, nos quedamos calladitos y lo escuchamos, porque es Él quien quiere corregir algo en nuestras vidas. Yo quiero retomar, para que demos continuidad donde estábamos, solamente el versículo con el que iniciamos la meditación el domingo pasado, que fue primera carta de Juan capítulo 4 versículo 20. Y si usted la puede encontrar rápido, búsquela, y si no, en la pantalla las vamos a ir poniendo lo más rápido posible. José, gracias por tu ayuda, y vamos a tratar de porque obviamente hay muchos versículos para meditar en este día. Primera de Juan 4:20 dice, volvemos a meditar en lo que leímos el domingo pasado. Y la escritura nos decía en este versículo: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y vimos que hay una conexión del amor a Dios y el amor a los hermanos. No puede crecer nuestro amor por Dios y al mismo tiempo no estar creciendo nuestro amor por nuestros hermanos en el Señor. Es algo que está directamente conectado. Y cuando una persona empieza a amar más a Dios, Dios empieza a producir en su corazón de una manera natural amor por los hermanos. Entonces, si algo en nuestro corazón no estaba bien, el Señor nos exhortó, nos dijo una serie de cosas el domingo pasado respecto a poner orden en esto y empezar a volver a entender la prioridad que tiene el amor fraternal. Uno de los versículos que leímos es este que está puesto aquí delante, ¿verdad? Que pone en Hebreos 13:1, ¿qué dice? Dijimos que no era el versículo más corto de la Biblia, pero casi. Pero qué versículo precioso para tenerlo y retenerlo durante todo este mes. Hebreos 13:1 dice, ya me lo puedo aprender. Si se le olvida cada domingo que viene, ¿se acuerda? Hebreos 13:1 dice, permanezca. Significa que debemos alimentarlo, cuidarlo, estar ahí atentos. Yo les hablé el domingo pasado de tres dificultades de que se mantenga vivo el amor fraternal. La primera de ellas éramos nosotros mismos. ¿Os acordáis? Una serie de cosas. La segunda de ellas, las demás personas. A veces uno está dispuesto, pero es difícil con otros. Y es una realidad que hay que pelear frente a eso. Y la tercera, el tercer enemigo era Satanás. Porque Satanás mismo sabe que una de sus misiones por las cuales él existe es para dividir al pueblo de Dios. Porque si el pueblo de Dios está unido, y Jesús nos lo dijo de todas las formas posibles, el pueblo de Dios está destinado a la victoria completa. Entonces, la victoria no es solo que tú ores, la victoria no es solo que tú creas. Parte de la victoria depende de tu amor y tu unidad con el cuerpo, con el resto de la familia de Dios. Jesús lo dijo, que parte del éxito del evangelismo de la iglesia consistía en el amor que nos tuviéramos los unos a los otros. Entonces tenemos tres enemigos con los que tenemos que luchar. Yo quiero hablarles de varios detalles. Hoy voy a hablar de un segundo punto, que primero el domingo pasado hablé de los obstáculos. Hoy quiero hablarles de la belleza del amor entre hermanos. La belleza del amor entre hermanos. Y el salmo que leyó Ale el domingo pasado para iniciar, para mí es el más propicio en este día, el Salmo 133. Salmo 133. ¿Sí? ¿Quedasteis de hacerme una seña cada vez que estuviera listo? Ahora sí. Tranquilos, no se va a caer. El Señor está aquí con nosotros. Si se cae, se cae para afuera. Dice el Salmo 133. Léalo en voz alta conmigo y dice que: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Un salmo muy cortito, y un salmo muy precioso y un salmo muy preciso para este mes del amor y la amistad y San Valentín. Tanto que el mundo habla sobre el amor, pues uno de los primeros lugares donde tienes que practicar el amor es en la familia de Dios. El amor de Dios, dice el apóstol Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando Cristo ha venido a nuestra vida, Él que ha derramado de su amor sobre nosotros. Hemos sentido que nos ama, hemos sentido que hemos sido perdonados por amor, no porque lo merecíamos. Y cuántos hemos, en la medida que hemos crecido en nuestra relación con Dios, hemos sentido más el amor de Dios. Y cada día que me acerco y me siento más amado, también me siento más indigno. Siento que no merezco esto, pero el Señor me lo concede. Yo veo las faltas de mi vida y seguramente lo harás tú también. Y cuando tú ves las falencias de nuestra vida, decimos: Señor, pero ¿cómo me amas? ¿Cómo es que conociéndome de tal manera como tú me conoces, aún así me amas y aún así estarías dispuesto a volver a bajar y a morir en aquella cruz por mí? Ese es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Y un poco lo que nos exhorta la Escritura a través de Pablo y a través de este Salmo es: ¿cómo es posible que haya ese amor en nuestros corazones y nosotros no demos de este amor a otros, sino que al contrario, nos guardemos este amor y a veces paguemos con una moneda diferente a los demás? Pues el primer lugar donde nosotros tenemos que derramar el amor que ha sido derramado en nuestros propios corazones es hacia nuestros hermanos. ¿Vale? ¿Nadie dice amén? ¿Amén? Mira al que tiene al lado y dice: amén, me comprometo a amarte, a cuidarte cuando tú necesites. Nadie te lo dijo, Inés, esta chica no te lo dijo. Me comprometo a amarte y a cuidarte cuando tú lo necesites. No le tengas miedo, es Inés, es buena gente. Hay dos cosas que están en este versículo que yo quiero resaltar, y es las palabras juntos y armonía. Juntos y armonía. Dice este versículo que nosotros tenemos que estar juntos, y eso habla de buscar esa conexión, esa relación. Es nuestra responsabilidad en estar juntos, tratar de buscar y alimentar esas relaciones con los hermanos. Es tu responsabilidad invitar a los hermanos a tu casa, que los hermanos te inviten a su casa, que tú busques espacios, que tú pongas intencionalidad en acercarte a otros. Y cuando el Señor te habla de amar a los hermanos, no habla solamente de amar a los hermanos con los que mejor te sientes y con los que más te llevas, ¿verdad? Está bien, yo lo dije el domingo pasado, está bien cuando uno tiene gente con la que uno se siente más afín, más cercana, más a gusto. Pero el Señor nos llama a amar a todos en la familia de Dios. Hoy te voy a leer un montón de versículos que hablan de la intencionalidad con la que nosotros debemos decidirnos amar a todos los miembros de la iglesia. Aunque tú seas nuevo, aunque lleves menos tiempo en la congregación, es nuestra responsabilidad amarte a ti. pero es tu responsabilidad también amarnos a nosotros, no solo a los pastores, sino a todos los hermanos. ¿Cómo vas a demostrar amor si no das pasos de conocer, de relación, de acercarte? Así es difícil, ¿verdad? El verdadero amor no son solamente deseos, buenos deseos. El verdadero amor se ve en las acciones. Y cuando estamos juntos, quiere decir que nosotros buscamos espacios propicios para alimentar la comunión, para alimentar relaciones que sean de bendición, para crear amistades nuevas que antes no habías tenido, para que seas de ayuda mutua y de ejemplo a otros, para que ayudes al que está caído, al que está pasando un momento difícil, para que animes al que está desalentado. Porque así como a ti te gusta que te animen, tú también tienes que animar a otros. Es tu responsabilidad recibir y dar. De hecho, recibimos para dar. Y juntos también debemos fortalecer cuando alguien está débil. Pero de esto les hablaré a través de la lectura de varios versículos en esta mañana. Pero además de estar juntos, ¿cuál es la otra palabra que hay en el versículo? La palabra armonía. Y armonía habla de buscar una unidad de propósito. ¿Saben que la palabra armonía nos encanta a los músicos? Porque la armonía no es solamente tocar música. Si el uno toca en fa y el otro toca en re y el otro toca en do sostenido y todos tocamos música, cada uno hace un acorde muy bien tocado, pero esos acordes no se llevan bien juntos, entonces no hay una buena armonía. La armonía tiene una connotación muy amplia, pero todos notamos cuando escuchas muchos sonidos distintos y cuando los escuchas en conjunto, cómo suena de bien la armonía. ¿Han escuchado esos conjuntos vocales donde cada voz, hay 5 o 6 cantantes, cada uno hace una voz diferente, un arreglo vocal diferente, y cuando cantan juntos todo el mundo dice: qué bonito, qué armonioso? Porque hay una diferencia entre todos, pero en medio de esa diferencia que hay entre todos hay una unidad. La armonía entonces está ligada a la palabra unidad. Y creo que debe haber unidad de propósito. Tú puedes tener propósitos individuales en la vida que Dios tiene para contigo, pero también creo que Dios tiene contigo propósitos colectivos que son parte de la iglesia a la que perteneces. Por eso en la iglesia queremos ayudarte a través de verdades claves y de todas las formas posibles a que entiendas lo importante que es ser un miembro de una iglesia, ser parte activa, conectada de la iglesia y no ser una parte disfuncional, desconectada, aislada de la iglesia. Porque hay una parte del propósito de Dios con nuestras vidas y uno lo puede leer a lo largo de todo el Nuevo Testamento que solamente se va a cumplir cuando... Ya se despertaron 3. Solamente se va a cumplir cuando estemos con los hermanos unidos en el vínculo espiritual, en un vínculo de propósito. Cuando uno ve la historia de Israel, cada vez que Dios les declaró algo, ellos tenían que unirse de corazón, de propósito, de estrategia, y colectivamente conquistaban. ¿Quién triunfaba? Todo Israel, toda la nación entera era llamada, toda la nación respondía y seguía bajo el liderazgo que el Señor hubiera establecido, y toda la iglesia y toda la nación de Israel salía bendecida. La iglesia es igual. La iglesia no está llamada a ser un lugar donde alguien habla y todos vienen a escuchar y luego cada quien vive su vida. Jesús llama a su iglesia su cuerpo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo son muchos miembros que están unidos entre sí. Por eso debe haber armonía. No es el brazo que quiere vivir su vida en independencia, del pie que quiere vivir en independencia. Hoy no me voy a enfocar en lo que es la iglesia como cuerpo, pero quiero que entendáis que la armonía tiene que ver con una unidad de muchas partes distintas. Creo que se ha entendido a través del ejemplo coral, a través del cuerpo. Este cuerpo tiene muchas partes distintas, pero todas trabajan en armonía para que yo pueda caminar, para que yo pueda escribir, para que yo pueda dormir, para que pueda comer. Trabajamos en conjunto. La iglesia es eso. Tú eres parte de un todo. Dios tiene algo personal contigo, pero Dios tiene algo colectivo contigo. Por eso no puedes venir y vivir la fe y sentarte aquí el domingo e ignorar a tus hermanos. Es una irresponsabilidad delante del Señor. Estás pecando cuando no estás caminando en comunión con los hermanos, cuando no estás alimentando el amor hacia los hermanos, cuando estás esperando pero no estás dando. Estás pecando al Señor, porque el Señor espera de ti que tú des de ti al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. El Señor está esperando que tú des pasos fuertes en tu sentido de hermandad, para que se haga fuerte la unidad de la iglesia. El Señor está esperando que tú le aportes a la iglesia lo que tú tienes individualmente y que otros no tienen. Eso es armonía. Por eso cuando alguien viene y no da lo que tiene, nos falta algo para la armonía. Cuando aquí no puede venir el batería o el bajista o algo, sí, todos los demás tocamos, pero ustedes se acuerdan, porque esta iglesia hace unos años no tenía baterista. No sé si 2 años o así. No hace tanto tampoco. ¿Sí? Mari lleva más de 2 años tocando la batería. ¿Como 3? ¿Como 6? Que tú la. Esta iglesia hubo un tiempo que no tenía batería. No había una persona que la tocara. Y teníamos alabanza. Y nos acostumbramos a tener alabanza sin la batería. Claro, ahí se puede tener alabanza sin batería. Claro que sí. Bueno, aquí han visto en estos días de a veces del ayuno que solo con un piano he tocado o una guitarra. ¿Se puede tener alabanza con una sola guitarra? Claro que se puede. Pero qué lindo es cuando está la armonía, ¿no? Qué lindo si hubiera aquí una trompeta, un saxofón, un violín, un, ¿qué más? 2 guitarras, un cello, bueno, un cello. Estamos sinfónicos. Tantos instrumentos, una percusión, John Jairo aquí. Sabor aquí. Qué diferente es cuando se van añadiendo y empieza a enriquecerse la música. Claro, y los que saben de música saben que es muy fácil. Si cojo yo y toco mi guitarra yo solo, no hay problema. Yo voy por donde yo quiera ir, nadie, no me choco con nadie. Si se pone otro con otra guitarra al lado mío, vamos a tocar juntos. Vamos a ponernos de acuerdo, ya es un poquito más difícil. Y si le pido a John Jairo que venga y toque los bongos, ¿sí? Los bongos, y yo le digo a él que toque los bongos, y ya nos tenemos que poner de acuerdo los tres. Ya cuesta un poquito más, pero aunque cuesta mucho, a que cuando suena la música uno dice, ay, valía la pena ese esfuerzo que nosotros hicimos. Caminar con los hermanos es igual, es difícil, hermano, a veces es difícil caminar de la mano con alguien, pero cuando lo consigues, cuando logras amar a ese hermano y a esa hermana, cuando decides no ser más ese que se esconde en la multitud, sino decides, voy a dar un paso, voy a ser amigo de la gente, voy a abrirme, voy a abrir mi casa, voy a abrir mi corazón, voy a arriesgarme un poquito, ¿va? Mi corazón está en las manos del Señor y Él lo cuidará. Voy a arriesgarme un poquito y empiezas a abrirte un poquito. Vas a encontrar que cuesta, pero vale la pena, porque cuando lo hacemos y el Señor está en ello, empiezas a ver que no solamente encuentras amigos, sino encuentras algo espiritual. Salmo 133 que estamos leyendo. Empiezas a notar cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Empiezas a notar cómo el benóleo, que es el Espíritu Santo, empieza a descender sobre la barba de Aarón, y baja hasta sus vestidos. Y todos nosotros sabemos que el óleo nos habla no solo de unción, sino que nos habla del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Dónde va a moverse el Espíritu Santo? ¿Dónde va a llenarlo todo el Espíritu Santo? En un cuerpo que está junto y en armonía. Tenemos un reto este año, amor fraternal. Que el nombre no nos quede grande. Tenemos un reto este año. Que creemos una atmósfera en la que Cristo, el Espíritu Santo, el Padre Celestial, se sientan totalmente cómodos, que este es su lugar, que nosotros hemos hecho como hermanos entre nosotros toda la atmósfera para que nuestro padre venga y no diga: no, yo entro a mi casa y todos mis hijos están peleando y tirándose del pelo. No, yo quiero entrar a mi casa y ver que están todos juntos en armonía. Como padre, qué gozo es ver ese espíritu. Por eso Apocalipsis 1, del 13 al 18, dice, lo pueden leer en la pantalla, ¿no? Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Jesucristo, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y usted puede seguir leyendo allá luego en su casa. Pero el versículo que yo quiero que tú te fijes es el primero, cuando dice: y en medio de los siete candeleros. ¿Sabe cuáles eran los candeleros? Las iglesias, como Amor Fraternal, era una lamparita. Cada iglesia era como una lamparita, como una pequeña vela en la figura que ve el profeta cuando ve la visión de Jesucristo en todo su esplendor. ¿Pero dónde estaba Jesucristo? En medio de la iglesia, en medio de los siete candeleros. ¿Dónde quiere estar el Señor? ¿Dónde quiere Él habitar? Él quiere habitar en medio de nosotros. Pero hay una responsabilidad nuestra para que Jesús pueda decir que puede habitar en medio de nosotros. Hay una de estas iglesias a la que el Señor le habla y le dice que prácticamente lo han echado fuera. Él ya no tiene lugar ahí. Jesús quiere estar en medio, pero Él no va a habitar en cualquier atmósfera. Él, para estar en medio, va a exigir algo a nuestras vidas. Y en 15 minutos te quiero compartir varias cosas importantes. Quiero que me regales estos 15 minutos. Te quiero compartir varios ingredientes importantes de la belleza del amor fraternal, del amor entre hermanos. El primero de ellos es, aunque suene repetitivo, y es que debemos tener en el corazón la motivación de amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros. Yo no sé cuántos rostros ya conoces en esta iglesia, pero es cierto que a veces uno se queda en una conexión superficial con las otras personas. Realmente no las conocemos, realmente no nos interesan, no nos importan sus problemas, si está bien, si está mal, si está enfermo, si tiene que pagar un recibo y no tiene para pagarlo. Realmente no nos interesa. Venimos porque creemos que aquí está la presencia de Dios y que puedo recibir algo de Dios. Y esa motivación no está mal, pero es, te quedas corto, es solo parte. Dios quiere enriquecerte mucho más. Dios quiere ensanchar tu espiritualidad, tu estatura espiritual. ¿Y sabe cómo se ensancha la estatura espiritual? Amando a los hermanos. Voy a leer esta mañana algunos versículos importantes que tienen que ver con amarnos unos a otros y cómo debemos intencionalmente hacer ciertas cosas para que el amor que debe haber entre nosotros se enriquezca. Segunda de Timoteo 1:3. Dice Segunda de Timoteo 1:3: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿ah? ¿Sí? Es que creí que alguien dijo algo. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Piensa en esto, ¿estamos hablando de qué? amor unos a otros. Dilo conmigo, ¿de qué estamos hablando? Del de amarnos unos a otros, ¿no? Fíjate que el amarnos unos a otros es mucho más que un sentimiento, es mucho más que una emoción, es mucho más que una buena intención. Se tiene que desarrollar, se tiene que hacer crecer, porque dice este versículo: vuestra fe va creciendo, diga conmigo, creciendo, y el amor. Aquí habla de dos cosas que van creciendo cuando estamos juntos: la fe y el amor. ¿Sabes que el amor que hay en tu corazón por tu iglesia, por tus hermanos, debe ir creciendo? Porque no es posible que te dé igual irte mañana de la iglesia. Si hoy empezaste a asistir y mañana te vas de la iglesia, y bueno, me voy. Es que el Señor está en todas partes. Como he escuchado a algunos decir, yo sé que Dios está en todas partes, amado. Pero estás ignorando un montón de porciones de la Escritura cuando dices esa frase como una excusa para decir que no debe pertenecer o arraigarse en medio de una iglesia, en medio de una congregación. Estás pasando de una serie de mandatos que Jesús nos está dando. Uno de ellos está aquí en este versículo: nuestra fe debe crecer y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Diga conmigo la palabra abundar. Entonces yo meditando en estos versículos y en este versículo decía: wow, mi amor debe crecer hacia los demás todo el tiempo y mi amor debe abundar hacia los demás. No te canses, hermano. No se puede terminar tu amor. No puedes pensar que porque has hecho un acto de sacrificio, de amor, de esfuerzo, ya hiciste, llegaste al máximo. No, sino que es algo que todo el tiempo debe ir ejercitándose. El amor es algo que debe crecer, que debe abundar y por consiguiente debe ejercitarse. Mira otro versículo, Hebreos 10:24. Dice este versículo: y considerémonos unos a otros ¿para qué? Estimularnos, dígalo fuerte. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Qué versículo tan impresionante. Si te logras sumergir ahí, es tremendo. Porque yo no sé qué entiendes tú cuando lees esta porción, pero cuando yo leo la palabra considerar, considerémonos, cuando dice aquí el versículo, y considerémonos unos a otros, yo no sé qué entiendes, pero yo entiendo al leer este versículo que yo no puedo ser ajeno de la realidad de aquellos que están en mi entorno espiritual. Yo tengo que conocerlos, tengo que entender cuál es su necesidad, tengo que considerarlos, tengo que lograr entender cómo es mi hermano. Porque si yo sigo parado en mi postura y que el otro es el que tiene que entenderme a mí, yo no tengo que entenderlo a él. Yo estoy aquí y si me quiere, pues que me quiera como yo soy. Y yo no doy ningún paso de esfuerzo por abrirme, por aceptar, por entender al otro. Mi actitud nunca va a ser de creer que yo tengo algo que darle. Porque aquí dice este versículo que yo tengo que estimular a mi hermano, estimularlo en el amor y en las buenas obras. Es tu trabajo estimular a los demás en amor y a las buenas obras. Hermano, haga lo bueno, haga lo que está bien, ayuda a los demás. Cuando ves a alguien que dejó, que bajó un poco el ritmo, que bajó su entrega, su entendimiento, su relación con Dios se ha ido enfriando, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Estimularlo en amor a que haga las cosas que son correctas. Entonces no te molestes cuando alguien en amor se acerca para decirte algo. Cuando alguien en amor se acerca para decirte algo, deberíamos tener una actitud humilde, porque para eso puso el Señor a nuestra familia espiritual: para cuidarnos, para corregirnos, para animarnos. Estimularnos al amor no es solamente que nos digan, nos den besitos todo el tiempo y abrazos y nos digan cuán especiales somos. Está bien, eso también hace falta, ¿verdad? La Biblia habla un montón de darnos ósculos santos, besos santos, de expresarnos cariño, pero estimularnos al amor y a las buenas obras es mucho más que darnos cariño. Es decirnos, es ayudarnos, es estimularnos a, oye, ánimo, tú puedes, tú puedes conquistar cosas que todavía están ahí, al alcance de la mano y todavía no son tuyas. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y yo me quedo con la palabra prefiriéndoos. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo creo que esto es una materia pendiente en amor fraternal, todavía. Suele haber honra hacia aquel quien tiene un lugar de autoridad. Suele haber honra hacia aquel que tiene un ministerio. Pero este versículo nos habla de darle honra, que no quiere decir pleitesía, sino más bien como darle valor. Darle valor al hermano que tienes. Darle preferencia ante cosas en las que tú podrías tomar el lugar, pero en vez de tomar el lugar, dice: yo cedo mi lugar, te lo doy a ti. La preferencia se la damos a nuestro hermano. No son cosas que pienso yo, son cosas que estamos leyendo de la Escritura. ¿Ah? ¿Podemos repasarla rápidamente? El amor entre hermanos es algo que debe crecer y que debe abundar, ¿cierto? Ya lo leímos en 2 Tesalonicenses. No es algo que se queda estático, lo tenemos que alimentar para que crezca. El amor entre hermanos es algo que debe estimularnos. Debemos estimular a los demás para que hagan cosas buenas. Entonces, tu trabajo es animar a otros, es levantar a otros, aunque voy a hablar luego de lo que significa animar. Pero es tu trabajo también darle preferencia, honor, honra a otros. Eso tiene que ver con la humildad, ¿cierto? Tenemos que ser bastante humildes. Tenemos que dejar de ser egoístas y empezar a pensar en el placer que hay en cuando vemos que el otro recibe bien, que cuando le dices algo y lo prefieres a él, como que produce un bienestar y tú dices: qué bien me siento. Qué bien sienta hacer la voluntad de Dios. Qué bien sienta amar a los hermanos. Qué bien sienta renunciar a ciertas cosas. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué dice Romanos 13:8? Que no tengas deudas. Solo una. Solo debes sentirte en deuda todo el tiempo con los hermanos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor a tu hermano es una deuda. Jesús te compró y te amó y tú le debes eso al Señor, ¿no? No se lo debes a nadie más, se lo debes al Señor. El amor que le das a tus hermanos es, se lo das porque le debes, te sientes en deuda con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. ¿Te das cuenta? Muchas veces no amamos porque pensamos que no le debo nada al otro. Antes el otro debería hacer algo. Pero es que la deuda no la tienes con el otro, la deuda la tenemos con el Señor. Y Pablo lo que insiste es: yo le debo tanto al Señor que yo no, o sea, no, la vida no me va a alcanzar para pagarle al Señor todo lo que Él ha hecho por mí. Luego lo único que puedo hacer es hacer lo que Él me pide. Y si Él me pide que yo ame a mis hermanos, yo debería amar a mis hermanos. ¿Qué deuda tenemos? Pablo solo dice esto de esto y del Evangelio. Que Él es deudor en el Evangelio. y deudor en el amor. De resto, ojalá no le deban nada a los hermanos. Que algunos le deben a los hermanos, pero no el amor, sino a este que le pidió prestado, a aquel que le pidió prestado, al otro que le pidió prestado y no le ha pagado a ninguno. No le debamos nada a nadie. Si pediste prestado, pues paga y deja las cosas bien. No rompa relaciones, no hagas cosas que espiritualmente dañen las relaciones en la familia de Dios. Cosas que la gente hace que dañan la relación de la familia de Dios. Nos hemos reconciliado hace una semana, hemos comenzado. No es suficiente, yo les dije, no es suficiente con que hoy vengan y se pidan perdón. Les partí incluso de un paso más atrás. Algunos le han pedido al Señor, Señor, yo lo perdono, y lo ha dicho en privado, pero luego no se lo puede cruzar, luego no le da un abrazo, luego no le da un saludo. Entonces el domingo pasado rompimos eso, nos acercamos a las personas, pedimos perdón de frente, abrazamos, algo cayó allí. Pero ahora viene el siguiente paso, que es cuidar este amor, estimular este amor, crecer en este amor. Porque cuando el amor crece, ¿saben lo que pasa? Se hace fuerte. El amor que crece se hace fuerte. Y vienen muchas cosas a golpearlo, como en el matrimonio. Vienen muchas cosas a golpear el amor de la pareja. Pero si la hemos alimentado, si hemos cultivado, si hemos hecho fuerte, cuando viene la tormenta, ¿qué pasa? No nos tumba. Cuando vienen los momentos de flaqueza, no caemos, porque se ha hecho fuerte. Y al estimular el amor entre hermanos, se hace fuerte las relaciones. Al estimular el amor entre hermanos, Cristo mora en la iglesia con más fuerza, con más plenitud. La presencia de Dios, la realidad de Cristo en la iglesia es mayor. ¿Se dan cuenta que no es cuestión solo de orar y creer en la unción del Espíritu y que la unción del Espíritu caiga? Jesús mismo insiste, no te sirve de nada traer la ofrenda al altar si cuando llegas al altar tienes un problema con tu hermano y no lo has arreglado. Deja eso, arregla el problema con tu hermano. A Dios le importa más que arregles el problema con tu hermano que traigas esta ofrenda. Pero nosotros insistimos como Caín en traer ofrendas, ofrendas que creemos que Dios lo que quiere son cosas que hagamos, y que aunque en mi vida hay algo que no esté como debe ser. Pero a Dios no le importa eso. ¿Qué Dios lo que más le importa de la iglesia, de la familia? Lo genuino, lo real, las relaciones, el amor, el fruto que la iglesia da. Eso es lo que a Dios le importa, más que los ritos, más que las costumbres, más que las tradiciones. Dios es tan genuino, Dios es tan natural. Nosotros somos los que a veces creamos modelos incorrectos. Primero, voy a leer tres versículos prácticamente seguidos y con esto termino porque el tiempo se ha ido. Dice en primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, dice Juan. Y en el mismo capítulo, en el versículo 23, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y segunda carta de Juan capítulo 1 versículo 5 dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. No sé cómo expresarlo más claro, ¿cierto? Yo creo que la idea de intencionalidad se requiere de intencionalidad. Mi esposa y yo habitualmente nos decimos te amo, yo no sé cuántas veces al día, muchas, pero no lo hacemos por costumbre, lo hacemos porque hemos decidido intencionalmente estimular el amor entre nosotros. Yo quiero decirle a ella lo hermosa que es todo el tiempo, no solo por lo guapa, sino por la persona que ella es. Le digo todo el tiempo lo afortunada que soy de tenerla al lado mío. Soy muy afortunada de tenerte a mi lado. Soy el hombre más feliz del planeta, mi amor. Y con los hermanos hay que hacer lo mismo, pero no lo hacemos. Estamos tan ocupados que a veces cuando venimos al templo miramos sin ver quién pasa a nuestro lado. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Qué lugar debe tener en nuestro corazón y en nuestra vida? Creo que es muy difícil que podamos atender a las necesidades de a todos los hermanos que están aquí. O sea, yo no te estoy diciendo que ahora te conviertas en el cuidador de todo el mundo, pero sí que cambies la actitud, la disposición, que te abras y que empieces a darte cuenta que Dios tiene mucho dentro de ti para darle a otros que lo necesitan en esta casa y en esta familia. Este es el tiempo del amor fraternal. Este es el tiempo de que van a volver cosas para dividirnos, para que haya peleas, para que haya rupturas, para que haya heridas. Eso siempre hay en las relaciones. Pero si nosotros alimentamos y estimulamos el amor entre hermanos, si nosotros perdonamos, hoy no he podido hablar del perdón, si nosotros nos servimos unos a otros, porque hoy no he hablado del servicio, pero iba a hablar del servicio también, si nosotros nos exhortamos y nos animamos unos a otros, también iba a hablar de esto. Imagínense, todo esto implica el amor entre hermanos. No es solamente venir y darnos un abracito y una palmadita en medio del culto y ya está. Es mucho más. Porque el Señor nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Si somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios, todos los que son hijos de Dios son nuestros hermanos. Y tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos. Y tú no puedes hablar de tu responsabilidad con la familia de Dios que está en Barcelona, la iglesia no sé qué que está en Barcelona. Ellos viven allá y ellos tienen que estimularse en amor entre ellos allá. Tu familia que vive en Argentina, pues ellos viven allá, como cristianos deben estimularse el amor entre los que viven allá. Y no podemos hacer nada por ayudar a los de allá. Hacemos un granito de arena, una llamada telefónica, cosas así. Pero realmente cuidarnos en amor solamente lo podemos hacer aquí en vivo y en directo. Entonces aquí es donde tenemos que sacarlo. En el fútbol es donde tenemos que sacar el amor fraternal. Sacarle la tarjeta roja a cualquier cosa que no tenga que ver con el amor fraternal. Amén. En los jóvenes es donde tiene que verse el amor fraternal. Entre las mujeres de esta iglesia se tiene que ver el amor fraternal. Entre los varones de esta iglesia se tiene que ver el amor entre hermanos. Entre los empresarios de esta iglesia se tiene que notar esa coinonía. Tus negocios me importan, no solo los míos. Ahora voy a orar por lo tuyo, tú oras por lo mío, ¿vale? De hecho, vamos a emprender pronto lo de nuestra reunión de negocios. Va a ser una vez ocasionalmente, no la podemos dar tanta continuidad, pero la vamos a retomar. Los matrimonios, no solamente la pareja, sino entre parejas, cuidarnos, ayudarnos, animarnos. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer bienes. No nos podemos cansar. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, Señor, gracias por los hermanos. Yo quiero animarte a que ahora en este momento busques a una persona que no sea tu esposo, tu esposa, ni con los que siempre te pones. Cualquiera, puede ser un niño, un joven, cualquier otro. Y tómense así, háganse como un pequeño abrazo mutuamente y se bendigan y oren el uno por el otro. Oren el uno por el otro un momento, un instante. Hagan una especie de compromiso ahí con Dios en esa hermandad. Es algo simbólico, simplemente el momento. Gracias Dios por esto, por el amor que solamente puede fluir de tu trono, Señor, para hermanos, para hermanas. Gracias, Señor, porque algunos hermanos necesitan más que otros. Algunos, aunque hoy escuchan la palabra, les cuesta porque necesitan recibir. Han estado tan necesitados, que fluya el amor del cielo, Señor, a través de estas oraciones sobre cada corazón, que fluya el amor verdaderamente entre hermanos, que solamente puede producir el amor tuyo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recuerden que lo que pido es que oren el uno por el otro, no solo el abrazo. Bendígalo. Dile gracias por este hermano, Señor. Gracias por este hermano. Comprométete tú mismo en la oración. Comprométete tú mismo en la oración con el Señor a cambiar. A cambiar, Señor. De salir de mi sitio de confort, de mi sitio de comodidad, donde me meto en mis cosas y lo otro no me importa. Yo no quiero eso, Señor. Eso está mal. Yo quiero cambiar. No hay excusas de que eres muy jovencito, de que eres una niña o que eres un adolescente. No hay excusas. Dios te puede usar con muchas personas, porque Dios ha puesto algo lindo en tu corazón y en tu vida. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. En esta mañana tú has bendecido a la persona por la que has orado. Delante de Dios, todo lo que has dicho ha sido escuchado por Él y escuchado por la persona. Y tú hoy, como Hijo de Dios, has orado con autoridad por la otra persona. Como Hijo de Dios, tú tienes el poder para bendecir. Y tu bendición en sus propósitos, de acuerdo a sus propósitos, es poderosa. Gracias, Señor, en esta mañana, por este tiempo tan hermoso en tu presencia. Hemos empezado esta reunión dándote gracias, entendiendo el enorme privilegio que tenemos como hijos tuyos de poder alabar tu nombre, de poder bendecirte, de poder experimentar tu presencia en todos los espacios de nuestra vida, y de manera especial cuando nos reunimos dos o más en tu nombre, como lo hemos hecho esta mañana. Gracias porque tú estás quebrando todo lugar que cedimos al enemigo en el pasado. Tú estás uniendo lo que fue dividido por nuestra carne, por el adversario. Tú estás sanando grietas, estás restaurando relaciones. Y cada vez que hacemos estos actos espirituales con entendimiento y con disposición, estamos caminando y reclamando los lugares que en el pasado hemos cedido. Espíritu Santo de Dios, haznos entendidos en estas verdades tan profundas, para que hoy sea despertada esta verdad y caminemos en ella en cada instante de nuestra vida. Que practiquemos la verdad. Como decía nuestro pastor, no vivamos la fe a nuestra conveniencia, sino realmente entendiéndola y viviéndola a tu manera. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en medio de nosotros. Gracias por acercarnos a tu corazón como pueblo, por darnos a beber del agua de vida que siempre tienes cuando nos acercamos a ti. Gracias por habernos permitido adorarte hoy de corazón a corazón, por esta presencia maravillosa que se movió en esta casa desde el inicio hasta el final de esta reunión, por lo que hemos podido ver, lo que hemos podido recibir, pero sobre todo por lo que hemos podido darte en esta mañana, Señor. Nuestros corazones agradecidos, rendidos, y terminamos esta reunión en adoración, bendiciéndote, declarando tu bendición sobre cada uno de nosotros en esta semana, declarando que cumpliremos y caminaremos en tus propósitos, en las buenas obras, y que afirmaremos voluntaria e intencionalmente nuestras relaciones con nuestros hermanos, de manera especial hacia aquellos que quizá nos ha costado amar más, porque hay menos empatía, pero entendiendo que nos llamas allí, Señor, allí, Señor, a amar, a negarnos a nosotros mismos. En esta mañana que caminemos en estos propósitos a cara de esta semana, en el nombre de Jesús te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, Señor, gracias. Nuestro corazón está lleno de ti en esta mañana, nuestra copa está llena de ti, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios, gracias. Dale gracias al Señor, gracias, Dios, gracias. Has derramado de tu amor para que yo derrame en otros, gracias. Me sanas para que yo sea instrumento de sanidad para otros, gracias. Me muestras tu gloria para que yo sea instrumento de gloria sobre otros, gracias, Dios. Gracias, gracias, amén. Que el Señor les bendiga en esta semana. Y por favor, ahora que vayamos a salir, ahí está la librería, está la cafetería, pero tengamos especial cuidado con el viento, porque puede ser peligroso si viene un vendaval.